Bueno, estaba pensando que utilizamos a veces este término de doctrina Parot muy ligeramente, ¿no? Cuando realmente es una doctrina que se acuñó contra esta persona y no le hace merecedora llevar este nombre, ¿no? Pero a veces, por resumir, lo empleamos así, aunque realmente pues sería mejor reconocerla como doctrina de la cadena perpetua o de la alargamiento perpetuo de las condenas o algo así, ¿no? Bueno, en definitiva decía que venimos a analizar, a reflexionar sobre esta sentencia que el Tribunal Supremo acuñó en febrero del año 2006, pero para ayudar a entenderla o para ayudar en este análisis nos tenemos que ir un poco más atrás, ¿no?, que el año 2006. Y nos tenemos que ir a analizar o a explicar algunos conceptos que, aunque son conceptos jurídicos y por esta naturaleza de conceptos jurídicos, pues a veces son difíciles de entender o se hacen pues no demasiado simpáticos, pero yo creo que por lo menos un análisis breve de estos conceptos nos va a ayudar luego a situar realmente cuál es el efecto tanto jurídico como humano de esta doctrina acuñada por el Tribunal Supremo en febrero del año 2006. Decía dos conceptos jurídicos fundamentales que son, por un lado, el concepto de redención, de redenciones de pena por el trabajo, y por otro, el concepto de acumulación de las condenas y límite de cumplimiento de las mismas. Hay que tener además en cuenta, junto con estos dos conceptos de redención de penas por el trabajo y el concepto de acumulación de penas, hay que tener en cuenta que vamos a incluir en el análisis dos legislaciones diferentes. El Código Penal de 1973, que se conoce normalmente como el Código Penal Viejo, que ya no está en vigor, y el Código Penal de 1995, que es el que está en vigor a día de hoy. En primer lugar, vamos a ver este concepto, qué es lo que son o qué significan las redenciones de penas por el trabajo. Esta es una figura, una institución que se contemplaba únicamente en el Código de 1973 y ha desaparecido en la reforma operada por el Código de 1995. A día de hoy no existe, por tanto, esta figura o esta institución de la redención de penas por el trabajo, salvo para las personas que continúan cumpliendo sus condenas por haber sido juzgados y condenados con el Código Penal de 1973. Para esas personas sí continúan vigentes estas redenciones de penas por el trabajo. Esta figura, como su propio nombre indica, permite reducir la pena a través el hecho de llevar a cabo en prisión determinados trabajos, que no tienen que ser trabajos ni productivos ni remunerados, y tiene su origen en una filosofía que es precisamente una filosofía de cumplimiento, que era la filosofía de aquel código de 1973, que es la de la posibilidad de reducir las condenas por un sistema de compensación, por así decirlo. Es decir, el preso da algo al Estado para compensar el delito que ha cometido y el Estado, a cambio de esa compensación, le reduce la pena que le había impuesto. En el caso, por lo tanto, de hecho, en el caso de que un preso pues no tuviera sanciones o no se intentara escapar, lo cierto es que de la condena que se le había impuesto en origen, con el Código Penal del 73 y esta figura de las redenciones de pena por el trabajo, pues venía a cumplir como un tercio efectivo del tiempo que se le había impuesto. Esta figura, como ya os he dicho, desaparece en el código penal vigente, y desaparece porque cambia la filosofía de cumplimiento de ejecución de las penas. Ya no es una filosofía de posibilidad de reducción o de reducción de la condena, sino que es una filosofía de reducción teóricamente, de reducción de la cuantía de las condenas y de cumplimiento íntegro, y además cada vez más, y en eso profundizará seguramente Eduardo, cada vez más de cumplimiento íntegro de esas condenas. Dos legislaciones con dos instrumentos, por lo tanto, diferentes, que determinan o que vienen determinados por dos filosofías de cumplimiento diferentes. Una que permite reducir a cambio de ese trabajo, de ese buen comportamiento, y otra que plantea el cumplimiento íntegro de la condena. Ese es el marco general, bastante resumido, de qué son las reducciones de penas por el trabajo, de dónde vienen y para qué sirven, ¿no? Junto a esto, para entender en su globalidad el efecto de la doctrina del Tribunal Supremo, hay que introducir otro segundo concepto, que es el de la acumulación de condenas y el establecimiento de un límite de cumplimiento. Aunque es un concepto jurídico, yo creo que es bastante fácil entenderlo. Es un concepto este de determinar un límite de cumplimiento para una determinada condena que tiene su origen en un punto de vista o en un objetivo humanitario y que está relacionado también con el principio de resocialización y de reeducación de las penas. Teórico digo, pero que aparece así recogido en la legislación. En definitiva, es procurar que una persona condenada a muchos años de condena no esté el resto de su vida en la cárcel. Desde ese punto de vista de que pues no, eso no se aviene con un punto de vista humanitario y no se aviene tampoco con ese punto de vista resocializador o reeducador que en teoría tiene la pena. Entonces, lo que se hace es en condenas muy largas, cuando son varias de ellas, acumularlas todas, por así decirlo, en una sola y poner un límite de cumplimiento, que en el Código Penal viejo era de 30 años y en el Código Penal nuevo es de 20, 25, 30 o 40 años a partir del año 2003. Es el juego de estas dos figuras, de la figura de las reducciones de pena por el trabajo y la figura de la acumulación, la que el juego de estas dos figuras, la que posibilita el cambio de interpretación del Tribunal Supremo y el cambio de la forma de cumplir las condenas. Y es que, por lo que a este juego se refiere, hay que decir que cuando una persona que tenía esta serie de condenas que sumaban más de 30 años y al que se le ponía un límite de 30 años, hablo solo del de 30 años porque estoy hablando solo del Código Penal del 73, no del de ahora en el que no se redime, o sea, a una persona que tiene todas estas condenas y que se le limita el cumplimiento, que se le refunde, se le acumulan en 30 años, la práctica habitual, absolutamente pacífica y absolutamente unívoca hasta el año 2006, era que esta condena de 30 años actuaba como una condena nueva, distinta y única. Entonces, desaparecía el concepto de todas estas condenas que tenía esta persona y tenía una sola condena de 30 años. Y, lógicamente, si esa es la interpretación que se hacía, las reducciones de penas por el trabajo se aplicaban a esa condena de 30 años. De modo que 30 años se veían reducidos, pues depende de lo que una persona redimiera, pero se podían ver reducidos pues en torno al cumplimiento efectivo de 20, pero una persona estaba 20 años en prisión y había cumplido por esa compensación todo el tiempo, todos los días que se le habían impuesto en sentencia para cumplir. Bueno, decimos, en el año 2006 esto que era una interpretación y una práctica absolutamente unívoca, tanto de cárceles como de juzgados, como de tribunales, incluso del propio Tribunal Supremo, en el año 2006 cambia de pronto y cambia radicalmente. Entonces, ¿por qué cambia? Bueno, en estos primeros años del 2000 en adelante se crea un caldo de cultivo en la sociedad caracterizado por el ansia o por la exigencia de venganza de las actuaciones de ETA a través de los presos que estaban cumpliendo condena por su relación de ETA con ETA. Y esa exigencia o esa ansia de que esa venganza se materialice a través de esa situación de prisión en la que están viviendo, a través de esas condenas que se les han impuesto. Y esto también de la mano, diríamos, de la nula predisposición por parte del Estado para dar una solución real al conflicto vasco. Entonces, lo que se crea en la sociedad es, en mi opinión, de modo absolutamente artificial, es ese ansia de venganza a través de las situaciones de prisión de los presos políticos vascos. Y como consecuencia de la presión concreta ejercida por determinados partidos políticos y por determinados grupos o colectivos sociales, el Tribunal Supremo en el año 2006 da un giro total en esta interpretación de la condena y frente a lo que venía diciendo anteriormente y se venía aplicando de forma absolutamente uniforme y unívoca, de pronto lo que dice el Tribunal Supremo es no, esta condena de 30 años no se puede interpretar que sea una sola condena única y distinta. Las redenciones de penas por el trabajo se tienen que aplicar a cada una de las sentencias que se han ido imponiendo. De modo que una persona empieza a cumplir la primera condena que se le ha impuesto y con sus redenciones y con otras vicisitudes, pero fundamentalmente con sus redenciones, y cuando termina de cumplir no queda en libertad porque ya ha cumplido todos los días que tiene que estar en prisión, sino que empieza a cumplir la segunda, también con sus redenciones, pero empieza a cumplir la segunda. De modo que salga de la cárcel únicamente cuando haya cumplido 30 años exactos desde el día de su detención. Esta interpretación es evidentemente nueva, ya os he explicado que no se aviene a la interpretación que se hacía con anterioridad, que ni siquiera se había discutido salvo en contadísimas ocasiones, y cuando se había discutido se había reiterado por parte del Tribunal Supremo. No tiene precedente absoluto ninguno, ni en ninguna sentencia en la jurisprudencia, ninguna sentencia y tampoco en la ley. Se interpreta además una legislación que ya no está vigente siquiera, es decir, que durante el tiempo que estuvo vigente tuvo una interpretación unívoca y cuando ya no está vigente se interpreta de una manera diferente, lo cual resulta realmente chocante y sorprendente. Es una doctrina elaborada de forma personificada para los presos vascos, aunque lógicamente luego ha tenido su aplicación también a otras personas condenadas por hechos que nada tienen que ver con temas de ETA. Tiene como objeto y como efecto la imposición del cumplimiento íntegro de las condenas a personas que están condenadas por una legislación que no contempla este cumplimiento íntegro, sino que contempla precisamente un cumplimiento que se puede reducir, la posibilidad de reducir el cumplimiento, la posibilidad y la práctica generalizada, el derecho del preso a ver reducida su condena en determinadas condiciones de comportamiento correcto en la cárcel. Y desde el punto de vista más práctico, esta doctrina, esta nueva interpretación, lo que hace es hacer desaparecer las redenciones de penas por el trabajo. El Tribunal Supremo en ningún momento podía decir, porque esto está absolutamente proscrito, en ningún momento podía decir, oye, que voy a cambiar aquello del Código del 73 y voy a decir que las redenciones no existen. Eso no lo puede decir. No lo puede decir, pero lo grave es que no lo dice, pero lo hace. Las redenciones de penas por el trabajo ahora mismo es exactamente igual para estas personas que existan que no existan, porque una persona con 30 años del Código Penal nuevo, con 30 años del Código Penal viejo, va a cumplir exactamente el mismo tiempo en prisión. Por eso se ha dicho, incluso lo han dicho algunos magistrados del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo no está reinterpretando una ley, lo que está haciendo es reescribiendo una ley, y la reescribe en contra de los presos, en contra del preso, la reescribe con cuestiones que van completamente en contra de lo que en principio son los pilares o los principios fundamentales del derecho penal, y lo hace además de la mano de planteamientos e intereses absolutamente políticos y nada jurídicos. Lógicamente, el Tribunal Supremo no ha sido el único protagonista de todo este de toda esta situación, y es que la doctrina del Tribunal Supremo encontró inmediato eco en su aplicación por parte, por supuesto, de la Audiencia Nacional, pero también incluso del Tribunal Constitucional, al que le ha costado años resolver, años entrar en la cuestión, años que han supuesto que estas personas continúen en prisión, y que cuando ha resuelto por fin en marzo del año 2012, salvo algunos pequeños matices que no tienen gran influencia, lo que hace es admitir el giro en la doctrina que ha protagonizado el Tribunal Supremo. Se puede decir, por lo tanto, que en el Estado español jueces, tribunales, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cierran filas en torno a esta interpretación, a esta doctrina y a esta cuestión. Y por fin ha tenido que ser precisamente un tribunal ajeno al Estado español, y ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien ha puesto un poco de razón en esta cuestión desde el punto de vista del respeto de los derechos, desde los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y en concreto lo ha hecho pues en el caso de la presa de Tafalla, Inés del Río, pero con criterios que luego analizará John, criterios bastante generales en cuanto a la afectación de la doctrina, no a la situación solo de Inés, sino a la situación en general que crea esta doctrina del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho claramente que esta doctrina es vulneradora de los derechos más básicos, como son el de legalidad penal y el derecho fundamental a la libertad. Únicamente para terminar, espero que no haya resultado muy jurídico, muy aburrido, sino que hayan sido claves que hayan ayudado un poco a entender las consecuencias de esta situación. Pero antes de terminar, quería abordar una cuestión, porque este tema, otra cuestión, porque este tema tiene una vertiente tanto o más importante como esta vertiente jurídica que acabo de explicar, y es el terrible impacto que tiene esta doctrina en las personas que están cumpliendo la condena y que la están sufriendo. Y es que a un preso condenado a 30 años que lleva en prisión desde los años 80 o 90, siempre se le ha indicado, siempre se le ha dicho que estaba obteniendo redenciones que se iban a aplicar de esta pena de 30 años y que, consecuentemente, en un tiempo X, pero ya indicándosele incluso con fecha, con día, con año, cuál iba a ser el tiempo, el momento en el que terminara su condena, justo cuando está terminando de cumplir esa condena y cuando ya la expectativa es la de la libertad a la vuelta de la esquina, unos días antes, como nos ocurrió por ejemplo con el caso de Inés, en el propio mes de julio del año 2008, que tenía que haber sido puesta en libertad, nos comunican que se le ha aplicado la doctrina y eso le supone nada más y nada menos que 9 años más, que 9 años más de prisión. Eso, ya os digo, y con independencia de que siempre se le ha dicho lo contrario, siempre se le ha dicho que iba a salir en el 2008, hasta el año 2008, cojo el ejemplo de Inés por poner un ejemplo, siempre se le ha dicho liquidación tras liquidación de condena, siempre que se le ha notificado la cárcel, siempre que se le ha dado una hoja de redenciones, se le ha dicho, un auto de redenciones, se le ha dicho que iba a salir en el 2008, y en el 2008, cuando tenía que salir, se le dice que no, que va a salir en el 2017. Como os podéis imaginar, el impacto que tiene personal, humano, para estas personas, esta situación, y el impacto que tiene para sus familiares, pues es difícilmente sobrellevable, por así decirlo. En definitiva, esta doctrina que a fecha de hoy el Estado español pugna pelea y patalea por mantener. Luego, si queréis, luego en el turno de preguntas, pues igual podemos profundizar un poquito más en este tema, cuál está siendo la actitud concreta, la postura concreta del Estado español. No solo se puede decir, digo, esta doctrina no solo se puede decir que vulnera derechos fundamentales, sino que lo hace con profundo desprecio, a mi entender, de lo que deberían ser las bases de un Estado de derecho, y lo hace causando un efecto no solo político, que también lo busca, sino humano y personal, terrible en las personas que lo sufren y en sus entornos.